barco esperaba el mar y al mar cayó. Y de la flor nació una perla y de la perla una ilusión. Entonces nació la luna y de la luna el sol. Luego vinieron tus ojos y por último mi canción. Duerme tranquila, cariño, qué bien que te quiero yo. Duerme tranquila, cariño, que yo veo.